Ritmo y sustancia. Avanza la ley para que reconocerá al trabajo de los promotores de salud que recorren día a día las diferentes viviendas pensando la salud como desde otro punto de vista, ¿no? Desde la salud como saliendo a las calles, estando con los vecinos, desde la prevención, desde lo comunitario, desde otra perspectiva, y que es así como es más eficiente, más económica. Y bueno, la ley que se está impulsando desde mayo, que es de la autoría del diputado Di Marcio, acá de la ciudad de La Plata, lo que propone es que se reconozca como trabajadores a los promotores de salud y, bueno, así ir avanzando y darle también más recursos a esto que es la salud comunitaria. Estamos en comunicación con Belén Gómez porque en el día de ayer pasó de Senado, va a volver a diputado para hacer alguna modificación, pero ya prácticamente es una realidad. Buen día, Belén Gómez. Buen día, Belén. Estuvieron festejando en el día de ayer. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy, muy, muy contentos. Para nosotros es un gran paso. Poder haber ayer estado en esa aprobación de la ley, más allá de que se le hizo una modificación, que estuvimos totalmente de acuerdo en la modificación que se le hizo, uh-huh. Y fue aprobada totalmente, y ahora vuelve a diputados para que aprueben la parte que se modificó ayer. Claro. Pero bueno, para nosotros es un gran logro. Belén, ¿qué significa esta ley para los promotores de salud de la provincia? Bueno, en principio es, para nosotros es uno de los estandartes más fuertes que veníamos teniendo como lucha en estos últimos años. Uh-huh. Nosotros hace 3 años que venimos planificando y haciendo cambios, modificando y haciendo cambios para que por fin, como vos decías, en mayo entró la ley y ya lo veíamos como algo más cercano. En tiempos anteriores lo veíamos muy, pero muy lejos. No había mucha aceptación por el tema de los promotores de salud, nos sentíamos como excluidos, pero sabíamos que nuestro trabajo era muy valedero, o sea, que era necesario llevarlo adelante como lo veníamos llevando adelante. Entonces la seguimos luchando y bueno, aquí están los resultados, ¿no? Así que bueno, ya está cada vez más cerca, Belén. Belén, vos sos promotora de la región Seista, que la región Seista es todo el sur, el conurbano sur, ¿no? Desde Avellaneda hasta Florencio Varela, de Berazategui hasta Ezeiza. ¿Cómo vienen trabajando los promotores de salud en esta región sanitaria? ¿Cómo es el trabajo diario y qué avances han estado teniendo desde que existe este programa de provincia? Bueno, yo soy, obviamente, primeramente militante. Uh-huh. De ser un militante, empezamos a organizarnos como promotores de salud por medio del programa de salud en movimiento del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que el director es el doctor Guillermo Reina, un hombre muy valentero para nosotros porque es el que nos enseñó a cómo organizarnos. Uh-huh. Porque muchas de las compañeras trabajábamos en merenderos en los barrios. Después de los 90 fue una lucha muy fuerte en donde en los barrios teníamos merenderos, comedores, y desde ahí nos empezamos a dar cuenta y a reflejarnos que el rol del promotor de salud, en el cual el doctor Guillermo Reina nos empezó a capacitar, a formar, a preparar, era esto el rol del promotor de salud. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos en la enfermedad. ¿Qué? No es que somos promotores de salud y trabajamos en la enfermedad, o que somos enfermeros o medios enfermeros, como muchos pensaban, sino que mismo en los barrios empezaron a dar cuenta que nosotros éramos organizadores, que íbamos trabajando sobre la salud con la prevención y la promoción. Entonces hacíamos reuniones con las señoras de los barrios, justamente las que iban a cargo de estos comedores, merenderos, armábamos las mesas de gestión con la unidad sanitaria, con la dirección de las escuelas, de la gente que estaba a cargo de la sociedad de fomento, de los clubes del barrio. Y cuesta, ¿no? Hacer, discúlpame, Belén, hacerle entender a la sociedad, o cómo es eso, o enseguida lo entienden, esto de que eso también es salud, organizarse, pensar desde otro lado, que sean protagonistas también en este sistema de salud, los propios vecinos. Exactamente. En un momento nos costó muchísimo de que la gente se apodere de este derecho que es la salud, ¿no? Lo veían como algo muy lejano, muy, muy, muy lejano. Y hoy por hoy, con el trabajo de los promotores de salud, que cada vez hay más en los barrios, cada vez hay más en los distritos, como vos bien decías, yo soy responsable, no solo promotora de salud, sino responsable regional de la CESTA, y ahí hay 9 distritos. Sí. Y en algunos costó más en otros, pero con el trabajo de hormiga día a día, cada vez la gente fue entendiendo un poco más y dándose cuenta que esto era a favor de los barrios, a favor de los pueblos, y lo va tomando como derecho, y mismo ellos piden promotores de salud, claro, en los barrios. De a poco se va empoderando entonces, y también se va mostrando la necesidad de esto que es la salud como atención primaria y como un derecho también, ¿no? Que cada vecino puede reclamar. Por último, Belén, preguntarte, consultarte, ¿cuáles son los puntos más importantes de esta ley que vuelve a diputados, y ya esto sería la próxima sesión de diputados, ¿se estaría aprobando? Sí, sí, sí. Nosotros creemos que ya en la próxima semana, 10 días, ya estaría en diputados, aprobaría la modificación que se hizo, que tiene como intervención los municipios también. Esa es la parte que se le hizo el cambio, que es para que los municipios tengan intervención con esta ley, porque era a nivel provincial, o sea, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y se le hizo esa pequeña modificación. Para nosotros es súper importante que por medio de esta ley el promotor de salud sea parte del equipo de salud, o sea, que sea una parte importante. ¿Por qué? Porque el promotor de salud no tiene, hasta hoy, no tiene inclusión dentro de lo que es la salud. La pata de salud tiene los profesionales, por un lado, enfermeros, por otro, administrativos. Y el promotor de salud no tiene cabida hasta este momento. Nosotros, por medio de esta ley, pretendemos que sí, y que el promotor de salud, a través de eso, empiece a tener un recurso, que sea reconocido como promotor de salud y tenga un recurso. A lo largo de estos años hemos perdido muchos promotores de salud preparados, capacitados, formados. ¿Por qué lo hemos perdido? Por no poder tener para darle un recurso. O sea, que es muy importante también, porque ellos tenían que trabajar y llevar el plato de comida a su casa, y de repente ya no les quedaba tiempo para salir a hacer los trabajos en el territorio, en los barrios. Esa es una realidad, digamos, que todos tienen que llevar el pan a su mesa, ¿no? Claro. Y entonces, por medio de esta ley, los promotores que preparamos, los promotores que capacitamos y formamos, van a poder llevar adelante el rol y el trabajo, la labor de promotor de salud, y van a recibir un dinero, algo económico a cambio. Eso es lo importante para nosotros. Es importante dignificar también este trabajo que vienen haciendo a diarias, ¿no? Los promotores. Muchas mujeres y muchos hombres a lo largo y a lo ancho de esta provincia, promulgando y promoviendo el derecho a la salud, pensado desde otro punto, desde también como una militancia, ¿no? Este esfuerzo que vienen haciendo muchas veces por muy poco dinero, o donde la motivación es otra, pero está bueno un reconocimiento, una dignificación, y también esto, que se reconozca en el equipo del Estado de Atención de Salud. Belén, seguramente te vamos a estar llamando de vuelta cuando se apruebe esta ley y para festejar en conjunto, y bueno, también ir viendo cómo se lleva adelante la aplicación. Te mandamos un fuerte abrazo desde FM Raíces Rock. Bueno, muchísimas gracias, es muy amable, y bueno, en nombre de todos los promotores de salud, agradecerles que hagan saber a la población, a los vecinos de lo que es el rol del promotor de salud y lo importante que es que salga esta ley. Muchísimas gracias por el acompañamiento. Un fuerte abrazo. Hablábamos con Belén Gómez, promotora de salud, encargada responsable de la región sexta de la provincia de Buenos Aires. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.